Diputado Perotti, lo cambio de tema porque, claro, hoy está previsto que comience una jornada histórica en el Congreso, ya que se va a abordar en esa Cámara el proyecto de recuperación de YPF. ¿Cuáles son sus expectativas respecto de estos días? Y las expectativas son las mejores. Y uno tenía expectativas de participar en un proceso legislativo interesante, en un proceso legislativo desde donde contribuir a la recomposición, a la reconstrucción que la Argentina está teniendo, pero además deseoso de que nos toque una etapa con este proyecto de ley, con estos proyectos de ley, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, ahora nada menos que retomar el control del Estado sobre un bien estratégico como es YPF. Uh-huh. Sin duda las mejores, y creo que en esto no solamente por la mayoría que nuestro bloque tiene y ha garantizado los votos, sino porque hay una adhesión importante de muchos otros diputados. Y esa expectativa, no solamente por la importancia de la medida, sino por lo que deseamos sea esta señal. Uno realmente en la recuperación industrial del país, en su posibilidades ciertas de desarrollo, no puede desvincular la energía de esas necesidades de seguir creciendo. Y esto es lo que uno profundamente quiere. Sostener el trabajo, sostener el ritmo de actividad, sostener las posibilidades de que en cada rincón del país podamos seguir desarrollándonos, significa tener energía, significa tener combustible. Y la meta del autoabastecimiento, la meta central para YPF, creo que es un desafío clave para la Argentina de los próximos años. Uh-huh. Y esa decisión es la que empieza hoy a discutirse, es la que empieza hoy a plasmarse, y ojalá mañana jueves termine con la aprobación para inmediatamente tener el marco legal que nos permita dar los pasos necesarios para dejar garantizada la seguridad jurídica de la que tanto se habla, pero que en la Argentina en ningún momento se ha pensado dejar de lado. Resguardar el marco legal para que YPF vuelva al control de los argentinos nos parece muy valioso, trascendente, y una señal de respeto nada menos que de nuestra Constitución Nacional. Clarísimo. Le agradecemos muchísimo, Omar Perotti, por atendernos como siempre, con la misma habilidad de siempre, la radio pública tan temprano, así que le deseamos buena gestión en Buenos Aires y le mandamos un saludo de aquí. A ustedes un gran abrazo. Igualmente. Hablamos con Omar Perotti.